Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Como recordarán, estamos en el tren de la escuela de nadie, frenados en mitad de un desierto, y yo acabo de descubrir que soy un zombi. ¡Un zombi! No se asusten, ¿eh? No soy de esos que andan con el hígado colgando, la cara deformada, masticando gente, con mal olor en general. No, soy un zombi distinto, de los que hay muchos en esta escuela de nadie. Gente que, bueno, después de una serie de sucesos mediocres, murió y apareció acá en el tren. Los zombis queremos pensar que hay alguna razón, tal vez merecer otra oportunidad en el mundo de los vivos, no sé, algo así suponemos. El asunto es que en un momento el tren frena y alguien envuelto en luz sube al primer vagón. Nosotros lo vemos desde atrás, es como una sombra luminosa, alguien o algo que nos atrae, nos llama a los zombis y a los no zombis. Entonces caminamos, hacia adelante, caminamos sin mucho miedo, yo porque voy con Irene, que es una señora muy valiente, y además con todos los compañeros. Debe ser Dios, seguro es Dios, dicen algunos. Puede ser, dice Irene. Pero recuerden lo que les dije, Dios es una mujer. Yo la vi manejando la locomotora. Es una señora, la señora Dios, insiste mi compañera. Ya nos contó mil veces cómo era esa señora que vio en la locomotora hace un tiempo. Yo le creo que es Dios. Algunos no le creen que sea una mujer, pero qué sé yo. La cosa es que ya no podemos avanzar. Hay demasiada gente en el primer vagón. La luz borra los detalles de los compañeros y de casi todo, para colmo. Nos deja ver nomás los bordecitos, las siluetas, los perfiles, los marcos de las ventanillas, los límites de los objetos. Allá un mate, acá un cuaderno, por ahí una piba alta, por acá uno con sombrero. ¿Quiénes son? No se sabe. Somos todos iguales. Sombras ciegas. Salvo, claro, la persona que provoca esa luz. Tiene forma humana, pero no puedo decir más que eso. ¡No! ¡No! Dice Irene de pronto. ¡No es posible! ¡Es un hombre! ¡Un hombre! ¡No puede ser Dios! ¡Es un hombre disfrazado de Dios! La miro a mi compañera y veo que tiene anteojos negros. ¿Qué pasa, Irene? ¿Qué ves? Un tipo veo. Un tipo de barba blanca y camisón, como si fuera Dios, pero es un hombre, no puede ser, Martín. Si dice que es Dios, está mintiendo. ¡No le crean! ¡No le crean! Préstame, Irene, le digo, y me pasa los anteojos negros. Y lo que veo es algo que se parece mucho a lo que han imaginado muchos sobre Dios. Un tipo de barba blanca, viejo pero no tanto, flaco, con túnica blanca, sandalias y mirada profunda. ¿Qué tal? ¿Quién es usted? Me animo a preguntar. ¿Qué tal, joven? Mi nombre es Dios. Me contesta. Y yo no sé qué decir. Irene sí sabe. ¡Usted es un chanta! Dice. ¡Impostor! Dios es una mujer. ¡No le crean nada! Grita Irene como loca, pero ni la miran, pobre. Los alumnos de nadie, zombis y no zombis, no pueden dejar de mirar a ese que no se ve bien pero dice ser Dios. ¿Acaso lo sea? Realmente no sé qué pensar. Irene, perdóname. Soy un zombie que necesita creer en algo, Irene. ¡Irene! ¡Irene, no te vayas, por favor! Le digo, pero ella se ofende, me arrebata los anteojos negros y se va. Tren abajo se va. Supongo que a buscar al maestro Nadie o al furgón. No sé, lo más lejos posible se va. Y yo miro hacia adelante otra vez, pero otra vez no veo nada. De nuevo estoy sumergido en la más tenebrosa luminosidad. Escucho una voz. Eso sí, todos escuchamos. Una voz que dice: bueno, como les decía, mi nombre es Dios. Los noto un poco confundidos, tal vez. Déjenme que les cuente un poco de mí. Mi nombre es Dios. No tengo edad, pero me dan 67, 68, supongo que por la barba. Tengo barba. Blanca, o más bien brillante. Es bastante larga. Si tuviera ombligo, me llegaría hasta el ombligo. Igual no se me vería el ombligo, digo, porque he visto una túnica blanca muy blanca. No tanto como mi barba, que es más blanca que el blanco. No sé si soy claro. Calzo unas sandalias perfectamente cómodas. Las hice yo mismo, con el cuero de un quiz que salvé de un león. Lo salvé y después lo cueré para hacer unas sandalias. Hago esas cosas. Me cuesta un poco hablar, no porque no tenga cosas que decir, sino porque me aburre un poco someter mi inmensidad a unas palabritas. Pero de vez en cuando digo algo en el lenguaje de los hombres. Digo, por ejemplo, montaña, y todos se despeinan. Digo abejas, y se hincan en el suelo. Digo escuchen, y cierran los ojos. Por eso trato de no decir nada. Hacer también me cuesta, porque ya hice todo junto alguna vez y ahora se hace solo. Tampoco ando mirando, no lo necesito. ¿Qué hago? Es difícil de explicar. Digamos que paso la mano delicadamente por encima de la pintura cuando ya está seca. Digamos que pierdo los paraguas para que los fabricantes de paraguas sonrían. Digamos que me gusta más que nada el color verde. Digamos que me distraigo cuando una botella de plástico queda en mitad de la calle y pasan los autos y rueda de acá para allá y no se sabe si la van a pisar o no. Ya sé que yo lo sé, pero hago como que no lo sé y me siento en el cordón a esperar. Imagino que alguien al lado mío hace apuestas sobre el destino de la botella. Y apuesto yo también. Y gano. Y pierdo. Hizo una pausa ahí, Dios. Miró a su alrededor, tal vez leyendo nuestras almas, tal vez corroborando lo que ya sabía acerca de nuestro futuro y todo, tal vez juzgándonos. Pero no, Marco se dio cuenta que Dios quería básicamente un mate. ¿Gusta un amargo, Dios? Le dijo Marcos. Sí, cómo no, contestó, y le echó mano. Pero no lo tomó, siguió hablando nomás, con el mate en la mano. Me gusta el mate, sí, y me gustan muchas otras cosas, dijo. Pero bueno, a veces me gustan tanto que quiero que no me gusten. Así, no gustarme puede ser también mi gusto, y entonces sí, gustarlo todo, incluso no gustar, o gustar nada. Por ejemplo, cuando me pongo la túnica y la barba y camino por la noche, me gusta que un gato se asome en algún techo, me mire y sepa quién soy. También, cuando camino y camino y paso cerca de los portones y las puertas, me gusta que no me gusten los ladridos de quienes me han olvidado. O cuando atravieso las ciudades de los hombres, me gusta mucho cruzarme con alguien que camina por enfrente en sentido contrario, justo detrás de un árbol, y no poder ver su cara. Sé quién es. Conozco al detalle las pesadillas de sus abuelos y cuál de las infinitas libélulas se posará sobre las flores que crecerán sobre su tumba. Claro que sí, pero me gusta sentir que no sé quién es ni cómo, porque yo voy y el otro viene y el árbol nos tapa en el medio y no podemos vernos. Apenas unas piernas que avanzan y luego una espalda que se fue. Alguien sin cara en el otro punto de un exacto eje. un molino que el árbol hace rodar para desparramarnos y desconocernos. Eso me gusta. Y también, cuando la noche está en su punto medio y ocurre aquello que ustedes llaman lunes, me gusta mucho hacer que suene un piano para nadie en la mitad de un parque. Porque me gusta pensar que no me gusta que todos se lo pierdan por estar dormidos, por suponer que sueñan, por no salir un lunes a la noche. En fin, soy Dios. ¿Alguna pregunta? Yo tenía preguntas, sí, pero no me animaba a hacerlas. Los demás sí, se le acercaron mansitos, recuperaron el mate que al final no se lo había tomado, le convidaron otros, adiós, ¿no? Y se pusieron a hablar que esto, que lo otro, yo qué sé. A mí me preocupaba Irene. La quería encontrar. Di unos pasos hacia atrás y me choqué con Juanca. Juanca, ¿la viste a Irene? Sí, la vi pasar. Me preguntó por el maestro Nadie. Le dije que estaba más atrás y se fue corriendo. Uy, vamos, vamos con ellos, Juanca. No sé, yo quiero saber qué pasa acá, si es Dios o no es Dios. ¿A vos qué te parece? No sé qué pensar, Martín, no solo por lo que dice Irene. Ese tipo me resulta cara conocida, no sé, así con camisón, sandalias, me confunde, pero me parece que lo tengo de algún lado, che. Pero entonces seguro que Dios no es. Mira, no sé. Irene dice que es una mujer, a mí me suena de algún lado esa barba, pero los demás, mirá, están todos convencidos. Para ellos, ese tipo es Dios. ¿Qué querés que te diga? Y yo no sabía qué quería que me dijera Juanca o cualquier otro. Supongo que algo cierto, algo seguro, algo que me convenciera de algo. ¿Pero qué? ¿Quién podía decir algo así en mitad del desierto, en un tren aparentemente conducido por un Dios que habla y toma mate? ¿Quién? El maestro Nadie, supuse, o Nadie. Así que lo buscamos con Juanca y lo encontramos. Estaba sentado contra la ventanilla unos vagones más atrás. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Qué bueno que lo encontramos, maestro! ¿Se enteró de Dios? ¡Anda, Dios! O un hombre que dice ser Dios allá adelante, con una túnica, barba, todo eso, maestro. Nosotros no sabemos si es Dios o no. Además, le queríamos preguntar, acá Martín es un zombi y no sabe bien por qué. ¿Qué significa eso? ¿No nos aclara un poco las cosas, por favor? Eso le dijo Juanca, pero el maestro Nadie, nada. Simplemente sacó de su gamulán apestoso un atado de particulares 30, se puso uno en la boca, al revés se lo puso, del lado del filtro, maestro, guarda, lo va a prender del lado del filtro, está al revés el pucho. Sí, ya sé. Ya sé, lo fumo así porque si no, no tiene gusto a nada, dijo el viejo. Y lo prendió. Un olor horrible enseguida y mucho humo. Blanco, espeso, un asco. El maestro le dio dos o tres caladas largas, se puso unos auriculares grandotes en las orejas y apretó el play de un viejo Walkman blanco. Y así, fumando, se despatarró en el asiento. Era tan espeso el humo que no se le veía la cara. Así que no sé si se durmió o dedicó el cassette entero a mirar el desierto. Ahí nomás, detrás del vidrio. Detenido bajo la luna. De Margarita Metralleta escuchamos Pendenciero. En la escuela de nadie hay otras aulas. Otras aulas en las que, por ejemplo, habitan dioses mucho más interesantes que el nuestro. Dioses que no hablan todo el tiempo de sí mismos. Dioses envueltos en tabaco que sueñan, bailan y enseñan que la muerte no existe. Como por ejemplo, el dios que aparece en este breve relato producido por América Profunda, que encontramos gracias a radioteca.net, un lugar minado de genialidades y voces compañeras. Escuchamos entonces de América Profunda la creación de los yecuanas, aquí, en las otras aulas de la Escuela de Nadie. América Profunda. Pequeños relatos de la Tierra Grande. Los yecuanas me lo contaron. Dios andaba al ritmo de la maraca y respiraba el humo del tabaco. Pensaba, imaginaba, soñaba con la vida. Y ellos también soñando esperaban. Dios no quería cantar solo, no le gustaba bailar en soledad. Entonces tomó el inmenso huevo amarillo. Apoyó suavemente sus manos, una arriba y la otra abajo. Por un momento el huevo pareció mantenerse en el aire. Comenzó a vibrar intensamente. Ya no era amarillo, el dorado encandilaba los ojos de Dios. Entre melodías y armonía de hijos cantando, romperé este huevo y nacerán. Serán mujer y hombre. Nacerán y morirán y volverán a nacer. Y morirán más tarde, pero nacerán una y otra vez, porque la muerte no existe. La muerte es mentira. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 19. Encender la máquina del tiempo presente. 20. Averiguar quién soy y venir a visitarme. 21. Construir un castillo de cartas de amor bajo la tormenta. El maestro Nadie me pidió una vez que hiciera una lista de lo que me hace feliz. La hice. Se la di, pero ni la leyó. Se subió a la bicicleta y la usó para pegarle a los perros que le ladraban en su camino. La cosa es que esa lista de lo que me hace feliz incluía los libros de Arturo Serrano. Arturo Serrano, un poeta hermano de infinitas desventuras, que vive ahora en Necochea escribiendo, coordinando un taller de poesía en un hospital neuropsiquiátrico y trabajando en diversas cosas. Les leo algunos poemas de un libro que Arturo está preparando. Si les gustan, busquen Arturo Serrano o bien observen laescueladenadie.wordpress.com, donde publicaremos estos y otros de sus poemas. Ventanales. Miro por la ventana y ¿qué veo? Otra ventana. Después miro por otra ventana y estoy yo mismo, que me saludo y me convido a un mate. Estoy buscando una ventana que dé al mar o a los ojos de mi mujer. Por la ventana de la muerte veo niños jugando. Por la ventana del olvido, un papel en el viento. Por la ventana del tren, cinco fantasmas azules. Por la ventana del amor, nada. El amor es la ventana por la que somos vistos. Y otros indecibles. El amor es un fósforo que se oye entre dos sombras. Para hablar del amor hay que ponerse pájaros en la boca, desnudarse del dinero y de otras cosas importantes. Para hablar del amor hay que tenerlo en silencio durante horas, como una flor frágil de luz que entre los huecos de las manos se protege de la tormenta. Para hablar del amor hay que irse a la luna y volver en un cien pies de fuego. Para escribir el amor hay que tener un dragón dentro de la mano, escucharle el pecho a la lluvia, decir sí, doctor, y después jugar como a un niño encaprichado en las hamacas delirantes de la libertad. Faltante de mercaderías. Quisiera comprarte ropa podrida en una feria de desechos, ir a un supermercado, hijo de puta, con esta billetera llena de alaridos de manicomio, y adquirir gaseosa berreta, galletitas viejas y una pelota rota. Con eso, chicos, otra que una 4x4. Existimos igual, incluso festejando que no le importamos un carajo a ningún poderoso. Siete patrulleros. Siete azules luminosos armados con cartel. Siete nuevos hermosos, brillantes, violentos patrulleros tiene la ciudad. Los vecinos duermen más tranquilos con los recorridos de estos siete nuevos taxistas del mal. Cómodos, modernos, veloces, lobos metálicos, guardianes de lujo de la propiedad. No hay siete casas nuevas, ni siete camas apenas, ni siete bicicletas, ni en la mesa de los chicos siete cachos de pan. Pero hay siete patrulleros, impecables, nuevos, rondando la ciudad. Con fuerza y tirando. Esta canción, Arriba, de Mulas de Nadie, ¿cuándo la escucharé en vivo? Además de Margarita Metralleta, ¿qué tiene el maestro Nadie en su viejo Walkman blanco? ¿Irene tiene razón y ese tipo no es Dios? ¿Cuándo dejaré de ser un zombie? Preguntas que van y vienen y no tienen mucho que ver entre sí, salvo esa intensidad, ese estremecimiento típico de alumnos de Nadie, esa dinamita en el crepúsculo que lamentablemente nos caracteriza afortunadamente. Hasta la próxima.